dejan de salir personas creativas, trabajadoras, honestas, y que encima parece que de a ratos, por lo menos cuando también les da el sol, brilla algo no solo en el fondo de los ojos, sino también en el corazón. Andan buscando hacerle bien en la humanidad. Y ahí aparece Agustina Sánchez, que es pampeana, es emprendedora, está viviendo en Río Cuarto. Ahora le vamos a preguntar más a qué se dedica. Bienvenida, Agustina. Juan Pablo Bertolini por acá. Hola, muchas gracias. A vos, Agustina, porque nos das un ratito de tu tiempo. Nos imaginamos que una persona que vive en otra provincia le va re bien. Y sobre todo en Córdoba, que hay muchos lugares muy agradables, muy lindos, es re lindo para ir a pasear. Pero nada, preguntarte primero que nada, Agustina, ¿cómo estás en Río Cuarto? ¿Desde hace cuánto? ¿Y cómo es tu inserción en el mundo real? Digo, porque todos los días hay que ir al mercado, por ejemplo. Claro. La verdad que muy bien. Estoy acá hace un año y poquitos meses. Me hallé mucho en la ciudad, la verdad. Me siento muy cómoda acá. Y me siento cómoda, es linda ciudad, es una ciudad chica para lo que es Córdoba, digamos. Así que la verdad que todo bastante tranquilo, bastante bien. Muy bien, es llevadero estar ahí en Río Cuarto. Ojo que le dicen el imperio, ¿viste? Siempre tuvo aires de una, bueno, de una superioridad que la ciudad de Córdoba no le quiere reconocer. Pero vamos a decir lo bueno, ¿no? De Río Cuarto, esto que señalás, es un lugar, a pesar de que es más grande que muchas ciudades y pueblos pampeanos, es un lugar tranquilo, por decirlo de alguna manera, una descripción general, Agustina. Sí, relativamente, comparado con Córdoba, es bastante tranquila la ciudad. Tal cual. Y vos, tu inserción, y que vos sentís que estás bien ahí, ¿debido a qué es? Por supuesto que, en parte, debido a que laburás, a que te esforzás, te levantás temprano, te acostás tarde, tirás el centro, vas a cabecearlo también. Claro, y la verdad que el hecho de poder manejar mis horarios, la verdad que es increíble. Es lo mejor que tiene trabajar de esto, ¿no? Y después también todo el ámbito social que uno forma cuando se muda a una nueva ciudad. Porque llegás básicamente solo y empezás a conocer gente, y es como que llegás con cierta energía y con cierta alegría y con cierta emoción, que es como que atraes mucha gente súper positiva, que está bastante en la misma que yo, digamos. Muy bien, muy bien. Y ahí vamos a hablar de tu emprendimiento, de Mandalearte. Contale a la audiencia, por favor, Agustina, de qué se trata, cuál es tu experiencia con eso, y seguramente que hay algún otro comentario. ¿Te sorprendió en algún momento? ¿Algo pasó con Mandalearte? Sí, y Mandalearte arrancó siendo un emprendimiento, más bien algo chico, tipo hobby. Yo hacía cuadros, porque sí, para pintar, de todo tipo. Luego empecé a especificarme lo que es todo lo que es mandalas. Lo empecé a combinar con puntillismo y hoy en día es en lo que trabajo. Pero básicamente son cuadros y espejos, portafolios, distintos materiales, todo pintado con la técnica de puntillismo, combinado con lo que son las mandalas, digamos. Muy bien. ¿Y qué descubriste ahí? Digo, porque un poco que ya lo hacías, no sabías que tan bien te iba a ir, pero querías, tenías ganas de eso, le buscabas la vuelta por el lado de los mandalas y le agregaste el puntillismo. Todo esto en un plano de lo práctico, pero después está el encuentro con la realidad, con otras personas. Agustina, ¿qué fuiste a descubrir ahí, en ese hacer y tratar de desarrollarte en Río Cuarto? Y realmente me sorprendió mucho el boom que tuvo Mandalearte, digamos, pero es todo muy debido a las redes sociales, más que nada. Porque yo no tenía planificado, en realidad, realmente dedicarme a esto. Como digo, empezó siendo simplemente un hobby. Yo vendía ahí en ferias, en Santa Rosa. Yo me mudo acá a Río Cuarto principalmente a estudiar, en realidad, una carrera de la universidad de acá. Y resulta que estudiando la carrera fue que en Mandalearte le empieza a ir muchísimo más y me doy cuenta que me quiero ir más del lado del arte, digamos. Claro. Así que fue una sorpresa grande para mí, porque no es que yo vine directamente a Río Cuarto a hacer que crezca el emprendimiento de Mandalearte. Yo vine todavía a tenerlo como algo secundario, digamos, enfocando en mi mente en otras metas, y ahora de golpe como que cambiaron todas mis metas y todos mis objetivos. ¿Y qué es lo que ves en este proceso, digamos que virtuosísimo a nivel económico, laboral, y te ayuda y te sorprende? ¿Qué es lo que descubrís también? Porque te está requiriendo, te pide, te reclama más tiempo del que tenías pensado, sí. Más responsabilidad también cuando asumís que alguien te hace un pedido, te deposito, te mando plata y que esto que el otro, y vos ya estás arriba de una responsabilidad que tampoco la tenías medida, calculada previamente. Sí, exactamente. Y el tema de la responsabilidad va mucho con el tema de que siempre hay del otro lado alguien esperando. Al principio uno simplemente hace cosas para vender, y si viene alguien a comprar, bien, y si no, bueno, se venderán en otro lado. Pero después, cuando empezás a trabajar con pedidos, y ahora que empecé a hacer cursos más que nada, a enseñar, es como que siempre hay una persona del otro lado esperando a que todo salga bien. Entonces tengo como un poco esa responsabilidad de tener que cumplir. Cosa que me parece perfecto igual, porque así es como uno se va armando la rutina. Yo lo que tengo es que no tengo una rutina de horarios estricta armada por alguien más. Entonces, queda todo en mi propia responsabilidad. Si yo quiero un par de días no pintar y no hacer nada, lo puedo hacer tranquilamente, pero puedo ver que no hay avances. Tal cual. Entonces, es como que yo voy manejando, mientras más trabajo y mientras más empeño le pongo, más veo cómo va avanzando todo. Entonces está bueno porque de cierta forma te mantiene la motivación. Muy bien. Ahí, por supuesto, seguro en la mente de Agustina un futuro ideal que te lo imaginás desarrollando. ¿Para dónde, Agustina? ¿O esto ya le da un vuelco a tu vida que la enfila para otro lado? Yo creo que me voy más por el lado de la educación. No sé si necesariamente relacionada a lo que es el sistema educativo, las escuelas o algo más particular, pero quiero enseñar, dar un taller de arte, tener un taller de arte presencial, digamos, darle clases a chicos, niños, a gente más grande, poder enseñar lo que es el puntillismo y lo que estoy haciendo hoy en día, además de seguir con Mandalay Arte como un trabajo que vende productos. También quiero como eso, el poder dedicar mi tiempo a enseñar. ¿Y ya lo estás ensayando, ya lo estás practicando? ¿Hay, sí. ¿Hay alguien que te pidió, che, yo quiero aprender a hacer esto que debe ser muy bueno lo que hace Agustina? Yo no se los puedo mostrar en la radio, pero ya lo vamos a mencionar sus redes sociales para que la busquen. Ya seguro que ahí apareció alguien que te dice, viste cómo es la gente, Agustina. Che, dice, yo quiero hacer como haces vos, esto, qué lindo, esto, que quiero que me salga a mí. Te provoca y te convida a enseñarle. ¿Qué pasó con esa experiencia? Claro. Porque ya ocurrió. ¿Y qué pasó ahí? ¿Te sorprendió? Sí, me sorprende cómo la gente confía tanto, como que les gusta y les emociona y me escriben y me dicen, ay, yo quiero aprender, podría hacer algo así, y me hablan súper desde un lado súper personal. Así que está muy bueno. Y sí, mucha gente ha aprendido de mí, la verdad, y hemos aprendido también en conjunto, porque es como que yo al enseñar también voy aprendiendo cosas. Una cosa es saber hacer algo y otra cosa es saber enseñarla. Aprendes todo tan paso a paso y tan desde lo básico hasta lo más profundo que es como que vamos aprendiendo todos. Y sí, está bueno, es genial, y que lo usen como una tarea, muchas veces lo relacionan como una tarea terapéutica, el hecho de pintar, y el hecho de que yo pueda servir como una especie de guía en eso es tan fantástico. Muy bien. Hay que reconocer, no es nada más que te va bien en un laburo, en esto que es un emprendimiento, que un poco te sorprende, pero te alegra también, como no te va a alegrar que te vaya bien. ¿Sentís que estás postergando algo, Agustina, o que encontraste una vía para desarrollarte en la plenitud, en la realidad? Porque yo puedo meterme a un templo y, bueno, elaborar ahí una espiritualidad, sentir que me desarrollo, pero no aplica en una materia como la de la realidad, perdón, tangible, la realidad de todos los días. En cambio, lo tuyo viene a ser como, uy, mirá, me está saliendo esto, pero paralelamente a que sale y que funciona económicamente, Agustina claro. se está desarrollando como persona. ¿Sentís eso? ¿Qué sentís de esta experiencia de vida? Y, por supuesto, yo creo que es todo lo que me está pasando está genial, pero sigue siendo parte de un proceso. No es el fin en sí. La verdad que me está yendo muy bien en cuanto a las redes, en cuanto a ventas, en cuanto a los cursos, pero siento que es como parte de un proceso. No siento que me esté postergando nada, porque siento que estoy aprendiendo, la verdad, constantemente, pero sí quiero como seguir formándome para seguir enseñando más y seguir trayendo más cosas a lo que es Mandalearte. Y a nivel personal, incluso un poco más profundamente personal, ¿te sentís mejor que antes, que en otro momento en donde no había más dudas, no sabías qué iba a pasar? Sí, completamente. Yo ahora me siento mucho más tranquila y me siento como, es lo que digo, no realizada porque voy todavía aprendiendo y estoy en un proceso, pero me siento como que es por acá. Siento que estoy bastante en paz y siento que estoy haciendo realmente lo que quiero hacer. Antes me pasaba que por ahí queriendo estudiar otra carrera que no tiene que ver con el arte, me dividía mucho mi tiempo en dos. Todo, mi persona la estaba dividiendo en dos, básicamente. Y ahora el hecho de poder enfocar todo en esto me motiva un montón, me hace bien realmente. Siento que es lo que quiero hacer y lo que siento que quiero hacer. La devolución en cada una de tus preguntas es muy certera. Déjame decirte, Agustina, que también es tranquilizador saber que una persona que se fue de la provincia de La Pampa y que se las tiene que rebuscar, más allá de que está el acompañamiento de la familia y demás, que la está peleando en otra provincia, le está yendo bien, es muy buena noticia para todos y para todas en La Pampa, y por eso queremos felicitarte. En tu persona también, a quienes, más allá de si no les está resultando tan bien el emprendimiento o la vida que están llevando, lo siguen intentando y por ahí está da buena sensación de una envidia casi saludable saber que a vos te va tan bien y que eso también te tranquiliza y te permite seguir desarrollándote como persona. Muy buena esta charlita, Agustina, contigo, y solamente quedaría mencionar tus redes sociales, como puede hacer la audiencia, para buscarte, pedirte un laburo o espiar a ver qué tan bueno es lo que hace Valentina con Agustina, perdón, con Mandalearte. Bien, bueno, primero que nada te quiero agradecer, es muy lindo lo que estás diciendo. Después, con el tema de las redes, bueno, estoy en Instagram como mandalearte.-, y en TikTok como Mandalearte. Esas son mis redes sociales. Muy bien, esto va a ser fácil para tipearlo, la audiencia seguro ya lo está haciendo para meterse a espiar ahí y engordar el ojo con los mandalas de Agustina, que son fenomenales. Confía en lo que te dice uno que no sabe nada, pero que siente también a través de la vista, se percibe muy saludable el arte siempre. Agustina, nada, el micrófono a disposición tuya para redondear este encuentro, saludar a alguien, decir algo que te parezca importante, dejarnos una reflexión o lo que se te ocurra. Pero desde ya, muchas gracias, Agus. Bien, gracias a ustedes, gracias a vos. Primero quiero decir algo con respecto a lo que habías mencionado de el tema de que a veces los emprendimientos o los trabajos que uno arranca solo no se dan bien o no se dan como uno quiere. Y nada, lo que quiero decir con respecto a eso es que lleva tiempo. Yo creo que ahora es el cuarto año en el cual estoy con Mandalearte con esto, y es el primer año en el cual estoy teniendo realmente un gran éxito. Eso por un lado, que todo lleva su tiempo y que todo lleva su proceso. Y por otro lado, en agradecer enormemente, más que nada, a mi familia, que fueron los que siempre me incentivaron a que yo pinte, a que yo baile, a que cante, a que todo lo que es artístico siempre me incentivaron a que lo haga y a que lo haga como quiera encima, porque son conscientes de que es una actividad que realmente hace bien a uno como adulto y más que nada a un niño en pleno crecimiento. Así que nada, agradecerle más que nada eso a mi familia, que siempre estuvieron ahí apoyando y siempre influenciándome por ese lado. Muy bien, es muy bueno y muy saludable tu mensaje, así que también te agradecemos nosotros a vos y en tu persona, insisto, saludamos a todas las personas que están intentándolo, más allá de si el resultado ya empezó a dar frutos o no. Y nada, mucha mer para lo que viene, para lo que tenés por delante, Agustina, mucha suerte. Bueno, te agradezco enormemente. Muchísimas gracias. Hasta Muchos pronto. Éxitos para todos. Un abrazo. Adiós, hasta luego. Bueno, da gusto siempre hablar con alguna pampeana, con algún pampeano que está lejos, a pesar de que no están tan lejos, pero que no está en territorio pampeano, para, bueno, nada, medir cómo se hacen esos corazones y esos espíritus que, criados acá, nacidos acá, se las arreglan, se las ingenian y se vuelven más y más creativos, también más libres, creo, quiero creer, en otro lado, en cualquiera, en donde les toca desarrollarse.